Tal vez sería más oportuno que nos la refiera el señor Cristóbal Marcioni del Movimiento Justicia y Libertad, con quien estamos en comunicación en este momento. Buenos días, te saludan Juan y Francisco. ¿Cómo andás? Hola, Juan y Francisco. Lo que no te voy a perdonar es lo del señor. Pero todo lo demás, buen día. ¿Cómo te gustaría que te presente, entonces? No, bueno, el señor es una categoría que no me cabe. Doctor, ¿qué te parece? No, mucho menos. pará, siga. Tengo otras, ¿eh? Lord, no. Compañero, amigo, Marcioni, referente. Por este lado va mejor. Muy bien. Ahí va. Che, ahí estábamos viendo un poco, bueno, finalmente todos los anuncios que hubo también después de esta reunión de la UTEP y las medidas que se anunciaron por parte de Desarrollo y el titular del ANSES. ¿Cómo vieron este paquete que se presentó? La verdad es que lo veníamos discutiendo y esperando, porque son varias cuestiones, ¿no? Pero sabemos, ya a esta altura nos podemos imaginar, como en el hora a hora se van... Hace una semana era como vamos a ver qué pasa semana a semana, después día a día. Y ahora, ayer se tomaron medidas que hoy se toman otras, que ayer a la mañana otras. Y el la gran preocupación de por nuestro lado, nuestro sector, es en el escenario al que vamos de confinamiento, de aislamiento social, esta nueva categoría que ahora se menciona, qué pasa con aquellas personas que no le alcanza la guita, que vive en casas muy chiquitas como para estar encerrado, el día antes del día 10, 15 ya no le quedó ningún ingreso, y en un escenario de encierro, no posibilidad de trabajo, porque todas las compañeros y compañeras de la economía popular, estamos hablando de todas las personas que no tienen un ingreso en blanco, un trabajo fijo, que mayoritariamente dependen de que la clase media tenga trabajo para poder ir a hacer una changa, un trabajo ocasional, todo eso se corta al quedarse encerrados en sus casas, y la pregunta es cómo uno come directamente. O sea, después del día 10, después del día 15, o sea, no estamos hablando de una población que no es que vas a cajero y sacas plata, que vas con la tarjeta al supermercado y tarjeteas no sé qué cosa. Sí. No existe, y si existe dos días cuando cobraste la asignación universal por hijo, cuando ahora la tarjeta de alimentos que no alcanzó a terminar de repartirse. Entonces, bueno, un montón de condicionamientos que la situación de obligatoria de encierro agravan, porque directamente se te acabó el paquete de arroz, el de fideo, la harina, el aceite, el puré de tomates, y te quedaste con azúcar y hierba. Y entonces veníamos, no digo demandando, pero sí discutiendo y haciendo ver esta realidad. Y bueno, finalmente ayer a la tarde lo que vos decías de las medidas anunciadas no es una gran solución, pero sí es un aporte que también entendemos que, más allá de que ahora se diga de una vez y nunca más, o como única vez o excepcionalmente, la verdad es que si vamos a un escenario de dos meses, tres meses en esta situación que se está agravando, bueno, lo esperable sería que no sean estos tipos de ayudas que no sean por única vez, sino que se repitan, porque estamos hablando de cosas tan básicas como la alimentación de la población, que no tiene, que no es la que va y se gasta 5 lucas, 8 lucas en un changuito para amontonar un montón de productos en su casa. No porque no lo tenés, porque no te da tus ingresos. Entonces se te acabó y se te acabó. Y si no te lo da otro de alguna manera, se te acabó. Entonces, bueno, desde ahí es que estas medidas que anunció ayer el Ministro de Desarrollo Social, junto con el titular del ANSES, caen bien, son un inicio de esta consideración favorable o positiva de entender realmente que ahí también tenemos un problema que, bueno, después mencionamos en este protocolo que te decía, que vos mencionabas al aire. Claro, de eso... Un problema que se menciona con esto, pero que también incluye otras cosas como el dengue. Claro. Es impresionante lo del dengue, realmente. Sí. Al mismo tiempo queríamos destacar eso, como desde las organizaciones que integran la UTEP, decidieron como no quedarse en el molde, por decirlo de alguna manera, y han desplegado un protocolo de acción con una serie de puntos que estaría bueno que profundices en la medida de lo posible. Claro, porque lo que pasa es que estamos hablando de un conjunto de organizaciones que se reúnen todas en UTEP y con una, o sea, estamos hablando de cientos de miles de personas uh-huh. organizadas, de decenas de miles de comedores en todo el territorio nacional, de y que entonces, en esta magnitud del tamaño de una organización, pero desde la llegada a las distintas poblaciones con todas las realidades, desde la Quiaca hasta la última ciudad del país, el debate fue: no podemos solamente quedarnos con las medidas que anuncie el ministro de Desarrollo, el ministro de Salud, uh-huh. De qué manera desde una visión de acompañamiento y de ayuda y de protección sobre la población y sobre todo de organización sobre la población. Porque una cosa son 200, 300 mil personas en un estado así de esta especie de psicosis social que estamos viviendo, en donde cada uno tira para su lado, y otra cosa es salir desde todas las posibilidades organizadas que hay, no solo es la UTEP, ¿no? También incluso es la Iglesia Católica, uh-huh. es otro tipo de organizaciones, a decir: primero, calma; segundo, solidaridad frente al individualismo, sobre todo en los más pobres. No tenés la posibilidad de comprarte 10 alcohol en gel a cualquier precio, no, entonces solidaridad frente al individuo. Tercero, tenemos una red inmensísima de comedores, merenderos, que hasta ahora, y el funcionamiento de un comedor muchas veces como es, bueno, 100, 150, 200 chicos adentro de un gran salón, en mesones enormes con tablones y caballetes, comiendo la comida que se cocina, y que es la comida que si no, no hay comida en el día. Entonces, el primer debate es: ¿se cierra todo eso y deja de comer una parte importante de la población? ¿Se uh-huh. mantiene así como está? Que por más que hoy no hay, en la mayoría de las ciudades y en la mayoría de las provincias no hay infección del virus, ¿lo dejamos así? ¿Qué pasa si llegara a verla? ¿Qué pasa con esa situación? Entonces, bueno, sobre todo el día a día de la tarea de las organizaciones, tomar medidas. Bueno, esto, todo lo que tenga que ver con el no amontonamiento de gente, todo lo que tenga que ver con el mantener medidas permanentes de limpieza, de higiene, de cosas que a veces, si uno no está en eso, no se da cuenta, pero también es muy común las familias que van con sus tuppers, y a veces tenés elementos de limpieza para lavarlos y a veces no. Claro. Y entonces, que a veces digas, bueno, tiene un poquito de algo, un tupper sobre el cual depositas comida, y a veces no tiene riesgos y a veces sí tiene riesgos. Entonces, es muy importante que todas las personas que atienden los comedores estén con una periodicidad de lavado de manos en las 3-4 horas que desarrollan la tarea permanente, que incluso los comedores cambiamos así. La directiva es a todo el mundo cambiar la modalidad de no ir a comer a los comedores, sino que se preparen viandas, y que incluso en aquellos lugares que se pueda resolver, que se lleven las viandas a las casas directamente. Uh-huh. Toda la responsabilidad de no dejar de darle de comer a una parte de la población que si no, no come directamente, es una responsabilidad muy grande, y por eso también el aumento de la asistencia alimentaria es importante, pero a su vez poder desarrollar esa tarea sin generar esto que normalmente se genera, que es un montón de gente amontonada en una situación que ahora eso, algo tan sencillo como eso, el amontonamiento, es factor de peligro, digamos, en esta situación que estamos. Entonces, bueno, nos estamos proponiendo eso, a la vez que ayudar con la difusión, que ponemos a disposición con miles de personas en todo el país para impulsar, sostener y organizar las medidas que el gobierno. Hay que llevar productos de limpieza por miles a muchas casas, a muchas instituciones, a muchos lugares en todo el país. Hay que llevar esos productos de limpieza y hay que ayudar en la limpieza. Es decir, hay una cantidad de pequeñas acciones en los sectores populares, que por eso destacamos que la solidaridad y la organización colectiva en este momento son fundamentales. Sí. Porque cuando todo el mundo se recluye en su casa, bueno, ¿quién se preocupa de los que, si se quedan recluidos en su casa, no tienen comida para comer? Además, bueno, sí, perdóname, ¿no? Pero además, te saco un poco de los anuncios de ayer y me quedo un poco con esto que estás hablando ahora. Esta situación tiene una especificidad muy particular, porque, a ver, me voy a inundación en la ciudad de La Plata, ¿no? Tal cual. Situación sí. que bueno, a la precariedad, a la marginalidad la destruye, la pasa por arriba, es una situación tristísima, de impotencia, lamentable. La gente tarda muchos años de su vida en recuperarse de una inundación como esa, o bien no se recupera más. Ahora, empezás a salir, caminas un poco más, te vas de la ciudad, te vas a otra ciudad, buscas una changa ahí. O sea, es terrible, pero dentro de todo, la persona, de alguna forma, estando afuera se la va a rebuscar, va a buscar alguna changuita, algún mango. Esta situación tiene una especificidad en que si el mango no lo tenés adentro, afuera no lo podés buscar. Absolutamente. Y además de eso, no tenemos experiencia sobre esta cuestión. O sea, no es que nos ha pasado muchas veces como otros países también. Obviamente tuvimos nuestras circunstancias con lo que fue influenza, con lo que fue la gripe A. Pero con algunas circunstancias que se están viviendo ahora y con el estado de reclusión y el estado de parálisis del país, no lo hemos vivido. Entonces, todo esto hace que realmente uno, obviamente, y todos, y el pueblo organizado, espera que esta situación pase lo más rápido posible. Porque si no, esto se puede agravar realmente, ¿no? En el deterioro de la estructura social. Absolutamente, pero nosotros lo que vemos es que se va a agravar. Por eso insistimos sobre medidas que acompañen esa situación que sabemos que no depende de nosotros y que se va a agravar. La cosa es muy sencilla. Si hay unas medidas activas del gobierno, sobre todo el Estado, los distintos niveles de Estado, con respecto a las licencias, con respecto, digamos, a desalentar la ida al trabajo, mayoritariamente manteniendo sueldos. En ningún momento el gobierno dice, bueno, acá un docente que no trabaja o que va a trabajar desde su casa va a dejar de cobrar. No. También se está desalentando ahora, es difícil, pero va a llegar un punto en donde el trabajo privado tiene que disminuir. Efectivamente, la gente que circula hacia los trabajos privados va a tener que disminuir si esto se sigue grabando. Ahora, el problema es que alguien que está que no tiene empleado en blanco, digamos de clase media para abajo, sin laburo, no trabajás, no cobrás. No cobrás, no tenés plata. No tenés plata, no comés. Es muy sencilla esa cuenta. Y ahí no hay quien te garantice una licencia, no hay... Perdón, que estaba tomando un martillo. No, y además sobre eso no, te daré no un dato. Te garantice las cosas normales, que el problema, el problema, además del encierro, no es qué hago encerrado, qué hago con los chicos, qué hago caminando en cuatro paredes. Es, además de eso, no sé qué voy a cocinar mañana si esto sigue así. Entonces, ahí es en el que también se necesita mucha comprensión de la situación, ¿no? Nosotros quisiéramos que estas medidas fueran más grandes incluso de la que han sido. Confiamos en que si esto se agrava se van a repetir y tener como políticas activas de distribución de ingresos, de alimentos, de lo que sea, pero que acá hay que garantizar la posibilidad de ayudar, ¿no? Porque el problema que vamos a tener todos, cada uno en nuestras familias, es estarse 2 semanas, 3 semanas, 1 mes encerrado en una casa normal, digo, no es una situación de lo más cómoda. Si encima de eso le agregás una privación de todo, digamos, de que no tenés wifi en tu casa, en una casilla no tenés cómo entretenerte, no tenés eso, un stock de alimentos que te dure semanas. Entonces, bueno, por eso realmente es como asumir una responsabilidad que a veces parecería que las organizaciones populares no se hacen cargo, y en este caso salimos de decir que estamos absolutamente comprometidos con la situación al punto que nos pusimos a disposición del gobierno. Se ha conversado mucho, se han planteado este tipo de medidas que finalmente las convirtieron en medidas, y bueno, y a disposición miles de personas en todo el país para salir a bancar, a acompañar y ayudar a los sectores más complicados en este momento. Toto, ¿qué estás viendo vos así en las charlas con la gente, en los barrios que andás, que caminás, lo que te cuentan tus compañeros, tus compañeras? ¿Cuál es el clima hoy, que es muy distinto al de hace, qué sé yo, una semana? O sea, saliendo de la situación económica de fragilidad que estás describiendo muy bien, ¿en qué está la gente? Mucha expectativa y mucha preocupación. Mucha expectativa porque, bueno, porque había la necesidad de este cambio, de esta especie de aire un poco más fresco, estamos, digo, saliendo de este contexto del coronavirus, ¿no? Y después con preocupación en ver que, capaces por ansiedad o capaces, digo, pero estas cosas que todos queremos que arranquen más rápido, en 3 meses no arrancan. Y que de repente cosas que uno se imagina como más sencillas, bueno, hasta que no se arreglen problemas que son medio difícil de comprender sencillamente así en el día a día, como si hasta que no se arregle lo de la deuda no hay presupuesto, y hasta que no hay presupuesto no hay medidas concretas, urgentes, y bueno, y eso es difícil, eso genera preocupación, eso genera de a poquito, genera que esa expectativa un poco se diluya, porque decís, bueno, sí, está bien, pero si yo vivo con 10.000 pesos y desde agosto del año pasado vivo con 10.000 pesos, y sabemos que es injusto que los precios aumenten, pero los precios aumentan, y por más que el gobierno diga que no van a aumentar, voy al súper y siguen aumentando, y mi bolsillo sigue en el mismo tamaño, entonces esas cosas afectan, obviamente, y generan preocupación, para decir, che, toda la expectativa, toda la esperanza, todas las ganas, todo el empuje, también decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué podemos ayudar? Y en realidad no puedes ayudar porque son medidas políticas, medidas económicas que bueno, que es responsabilidad del gobierno. Pero esto vino a cambiar un poco, no digo que para bien, digo, la situación del coronavirus, pero si me preguntas en qué situación estábamos hace un mes, era de mantener la expectativa, pero de mucha preocupación por ver como que un país que no termina de arrancar. Que hubo tres, lo visible, ¿no? Uno sabe que el gobierno hace más cosas, pero que en lo visible, y estallaron los casos de los chiquitos muertos en el norte de Salta, pero no podemos creer que el gobierno pueda hacer solo de una cosa a la vez, que 20 ministros puedan hacer solo, ocuparse de una cosa a la vez, que si se ocupan del hambre en un rincón de una provincia no se pueden ocupar del trabajo en otro, claro, en otra parte. Entonces, como que le falta un poco de combustible, y que bueno, vos decías lo de la inundación, ¿no? La inundación en La Plata, los que somos platenses, también de un día para el otro despertó como un mecanismo social impresionante de movilización y solidaridad de todo el mundo queriendo hacer cosas para ayudar. Y por eso decimos que esta coyuntura, este momento tan especial del coronavirus, nos tiene que llevar más que a pensar en lo individual, solamente en tu familia, en vos y tus hijos, nos tiene que llevar a pensar colectivamente. Si yo estoy así, ¿qué le puede estar pasando al que está 10 minutos más adentro del barrio? ¿Qué le puede pasar al que no tiene determinadas condiciones materiales para poder sobrellevar esta situación? A eso decimos con lo de la solidaridad. Soto, sabés que siempre es un gusto hablar con vos, sabés que nos gusta hablar con vos y que para nosotros es un gusto, así que gracias por este rato. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, por preocuparse, y bueno, estaremos en comunicación, porque esto, desgraciadamente, ¿no? Decirlo así no es una cosa que cause como grandeza, decir que esto recién empieza, más vale, es... Bueno, nos tiene que convocar justamente a estar ahí codo a codo, a ver desde todos lados, de los medios comunitarios, de los no comunitarios, desde cualquier habitante en este país en esta situación. Estamos todos conscientes de lo que pasa y tenemos que estar juntos, digamos, poder sacarla adelante. Abrazo grande.